chachadito rico alegre para bailar, disfrutar de la mano de tu grupo amigo, Revelación Alemana. Eso me gusta, eso me gusta. Bravo, Leo. A vos que te vi. Recuerdo el día cuando vos llegaste, te lo juro, Leo, no lo olvidaré. Tu blusa verde y pollera tableada y esas alpargatas puestas en tu piel, toda pintada como calecita en una chata verde, yo te vi llegar. Venía del campo con tus papacitos a enfrentar los cambios de la gran ciudad, comiendo salame, la lanza y carro. Así te conocí, Leonor, comiendo salame, la lanza y carro. Y ahora bailas con Revelación, comiendo salame, la lanza y carro. Así te conocí, Leonor, comiendo salame, la lanza y carro. Y ahora bailas con Revelación. Te lo dije, Leo, te lo dije. Y nos vamos al parquecito Lago. Esa alegría arriba. La otra tarde que estaba tan lindo, hacia el parque del lago me fui, a pedirle un deseo a sus aguas, porque ella es la fuente que me hace feliz. En el puente allí como esperando, a una morena hermosa yo vi, pensando que era mi deseo, contento a su lado de pronto me fui. Muy despacito, despacito a su lado, muy despacito, despacito me acerqué. Muy despacito, despacito me miraste, y con la luz de tu mirada me encontré. Y en el reflejo de las aguas de aquel lago, muy firmemente se refleja nuestro amor. Y en esa tarde de sonrisas y caricias, se ha cumplido el deseo de los dos.